amor. Nunca eso nunca podré olvidar lo que siento por ti. Sé que me amas, tú sé mi amor. Nunca, nunca, nunca te podré olvidar. Apasionados y enamorados, apasionados y enamorados. Cuando te miro a los ojos te digo te amo, mi amor. Mi amor, nunca, nunca, nunca.